Y lo decíamos hace un ratito nada más cuando analizábamos las situaciones del COVID-19 y quienes han estado afectados de distinta manera tienen que ver con la cervecería Pirca, se conocía un comunicado. Es por ello que estamos en comunicación telefónica con Marcelo Venegas, si lo dije bien, de la cervecería Pircas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Gaby, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, por esta comunicación, Marcelo. Y bueno, la preocupación de lo que venía sucediendo cuando se conoce el caso de una de las personas que trabaja en limpieza en relación a la cervecería y bueno, que puedas comentar ya todo lo que se ha implementado al respecto, ¿no? Así es, fue una de las chicas que nos ayuda ahí con la limpieza. Y bueno, la verdad que quedamos así como que no lo podíamos creer, porque uno piensa que no le va a tocar, que no le va a tocar, y bueno, está muy cerquita. Esta chica no tiene contacto con el público, así que ahí nomás que nos enteramos del resultado, pusimos en marcha el protocolo sin que nos dijera nadie nada, o sea, nosotros mismos decidimos cerrar los tres lugares, el de Godoy Cruz y una franquicia que hay en Maipú, ahí en la parte del Mercato, y ponernos todos en una cuarentena estricta, o sea, quedamos todos cada uno en su casa esperando. Por suerte esta chica está evolucionando bien, no ha tenido nunca ningún síntoma, porque según lo que nos explican los especialistas, todavía no ha estado en la etapa de contagio que es a partir de las 48 horas. Claro. Así que nosotros estamos bien, tranquilos, y actuamos tal cual el protocolo, ahí nomás se le avisó a toda la gente que fue a los bares tanto viernes como sábado, como para una precaución, porque esta chica no tiene contacto directo con nadie del público. Así que bueno, estamos ahí con los puños apretados, esperando salir de esto. Son noticias que también nos ponen un poco alegre, que se vaya recuperando. Claro. Con la última chica que ya tuvo un contacto directo, de contacto directo le llaman a estar más de 15 minutos hablando con alguien, sin barbijo, compartir un mate o una taza o algo, lo que hacemos habitualmente en familia. Exacto. El último contacto directo que tuvo nuestra compañera fue con una amiga y esta el hisopado le dio negativo, así que también son noticias alentadoras. Y bueno, estamos así, a la espera, ahí te das cuenta la cantidad de psicosis que hay en la sociedad, porque no sabes bien cómo actuar o qué hacer, o por ahí las preguntas de la gente, bueno, qué sé yo, ha sido toda una locura ayer. Imagino, Marcelo, bueno, como vos decías, ¿no? La cantidad de psicosis se le suman a veces la estigmatización, el miedo, ¿no? Todo esto que lo trae también, que por supuesto desde aquí siempre decimos la importancia de cuidarnos, de seguir todos los protocolos, de tener todas las prevenciones, las precauciones, pero no de construir enemigos y enemigas por donde andemos, ¿no? Bueno, qué importante poder también visibilizar eso y poder también visibilizar, bueno, que esto se resuelve también en varias situaciones, en otras es más difícil, en otros contextos es más difícil también por las situaciones sanitarias. Aquí no hay ningún desborde hasta el momento al respecto, en este sentido, por la cantidad de casos y todo ello, pero que se puede resolver también colectivamente, bueno, como ustedes lo han hecho, ya están en cuarentena para cuidarse y también esto de que no tiene que ver con una situación de contacto estrecho, ¿no? No son vínculos estrechos, no ha habido ese tipo de contacto. Entonces, bueno, para llevar esa tranquilidad se han hecho todas las medidas posibles para cuidar a todas las personas, ¿no? Como se hizo también los protocolos correspondientes en los momentos en que se abrió, ¿no? Exactamente, exactamente. Justo ayer fueron del municipio y bueno, ahí les entregamos todas las declaraciones juradas, y habíamos llamado a la gente. Nos llamó muchísimo la atención la respuesta de la gente, la verdad que ha sido increíble el apoyo que hemos recibido, el cariño de toda la gente que estuvo en el bar entre viernes y sábado. La verdad que fue emocionante lo que nos decían, que gracias por llamar, gracias por avisar. La gente que fue al lugar sabe cómo el lugar estaba cuidado y limpio, como lo hemos hecho siempre, porque la cerveza es un producto muy delicado y tenés que tener todo permanente, higienizado, esterilizado y todas las medidas correspondientes. Fue, la verdad que fue increíble que la gente que estuvo ahí, el cariño. Y después también, bueno, lo que decías vos recién, de la psicosis que hay, gente que ni estuvo y bueno, fue la que empezó a hablar barbaridades, mentiras, cosas erróneas. Por eso sacamos ayer un comunicado oficial que nos llevó bastantes horas realizarlo, porque estaba toda la atención en llamar a cada una de las personas personalmente de las que fueron al lugar. Claro. O sea que nos costó llegar a comunicarlo para que toda la gente que fuese quedara tranquila, pero, o sea, habían en un momento a mí me daba risa entre toda la locura que fue ayer, de que había gente que ha pasado por la vereda o entró y te llamaba, che, yo pasé, ¿qué onda? ¿Cómo es? Entonces no... No sé, mucha gente no sabe cómo actúa el virus o qué pasa, o tiene esa impronta de decir, che, paso cerca de alguien que lo tiene y ya me contagié. Claro. Y es para nada es así, es tal cual una gripe. Es más, hay gente que ha estado en contacto estrecho y no se ha contagiado porque ha tenido las defensas bien altas, pero bueno, es toda una locura que hemos aprendido a vivir muy de cerca y jamás pensamos que nos fuera a tocar, pero bueno, estamos conviviendo, está muy cerquita y hay que seguirse cuidando. Y estamos así, recontra unidos y haciendo fuerza para salir lo más rápido posible de todo esto. Seguro, Marcelo, hasta que se pase. Y bueno, y en este sentido estará cerrado hasta que se pase toda la... Exactamente, exactamente. Nosotros vamos a estar cerrados y nos están diciendo ahí qué paso seguir, qué paso no seguir. Y vamos a permanecer cerrados. La verdad que es... muy difícil porque venimos de 3 meses de inactividad y la verdad que hemos podido subsistir gracias a la gente que nos rodea, gracias a toda la gente que trabaja en Pirca, a nuestros amigos, hemos podido sostener esto porque la verdad que ha sido muy difícil. Y la vez que logramos abrir, que de a poquito empezamos a remar y bueno, nos agarra este cachetón otra vez que la verdad que nos deja así muy muy débiles, pero bueno, a la vez estando unidos para salir. Seguro, Marcelo. Bueno, vamos a seguir vinculándonos como siempre y desde acá les mandamos un abrazo muy fuerte, les agradecemos también por la rapidez, ¿no? y con la conciencia que han resuelto esta situación y seguimos en contacto. Seguramente, bueno, seguirá evolucionando todo muy bien. Nos alegramos que esta chica se esté mejorando y bueno, esperemos que esto sea así. Bueno, Gaby, muchísimas gracias siempre a vos y ahí a toda la gente de la radio. La verdad que son increíbles. La verdad que es un aprecio muy grande el que tenemos ahí con la mosquitera. Así que te agradezco de corazón. Abrazo grande, es mutuo. Y abrazo para todos quienes forman la cervecería Pirca. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Lo escuchábamos a Marcelo Venegas de la cervecería Pirca.